Lunes 24 de julio. Queremos ver un milagro tuyo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un signo tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Los letrados y fariseos del Evangelio de hoy saben que Jesús ha realizado diversos milagros ante mucha gente, pero eso no les es suficiente y le piden un milagro en el que ellos estén presentes y lo vean de cerca. Y Jesús les comunica que van a poder presenciar el signo del profeta Jonás, es decir, el signo de la resurrección del Hijo del Hombre después de estar enterrado 3 días y 3 noches. Y alude también, y les reprocha, que los hombres de Nínive se convirtieron con la predicación de Jonás, y que ellos no son capaces de convertirse ante la predicación de Jesús, que es más grande que Jonás. Nos encontramos ante el misterio de la creencia y de la increencia. Vemos que unas personas, ante las palabras y signos de Jesús, le aceptan y le siguen. Y otras, ante esas mismas palabras y signos, le rechazan. Da la impresión de que estos tienen cerradas las puertas de su corazón y no dejan que Jesús entre y se adueñe de él. Estamos ante un auténtico misterio. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.